iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. Hola, ¿qué tal, bandita? Muy buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Están ahorita escuchando de fondo el paso del zombie. Hace unos minutitos más también lo acabaron de escuchar. Y estuvieron también por ahí mi compa de banda Sinaí, Desnudos, el sencillo. Y por supuesto acabaron de escuchar también a Chino y Nacho con el tema Mi Niña Bonita, que ay, está sabrosón. Pero hoy no estoy solo. Ya les había dicho que hoy iba a tener unos strippers. Uy, qué bárbaro, qué bruto. Los más jóvenes de aquí de Irapuato, Guanajuato. Galanes de galanes. Dice por ahí mi estimado Charlie que él es de chicas de la edad de 15 años para arriba. Mi estimado Gabo dice que lo que caiga es bueno. Y por ahí mi compadrito que anda por ahí en medio escondidón, Paquito, que dice que él a cualquier edad no está nada mal. Él agarra de todo un poco. Y por supuesto, hoy no estoy solo, porque hoy están mis compas. ¡Patada y cos! ¡Qué onda, carnales! Un aplauso. Bienvenidos a su programa, el show grupero con Patada y Cos. ¿Cómo están, mis estimados Patada y Cos? A ver si se quieren presentar y qué edad tienen por ahí para que la gente, para que las chicas ahí se vayan sorprendiendo. ¿Qué pasó, Chile? ¿Cómo estamos? Yo soy Charlie. Toco el bajo y no le dan los servicios, compadre. ¿Verdad que ahora ya es al revés, compadrito? No. ¿La edad en nombre? ¿Qué se dice? ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo decían las mujeres? Que la edad a una mujer no se le pregunta, ¿no? Pero ahora ya va a ser al revés. Ahora no, ya el hombre tampoco, exactamente. Y por ahí está mi compa Gabo. ¿Qué onda, carnal? Vos también, Patada y Cos, y le da 30 y tantos por ahí. Sí, 30 y siempre, carnal. 30 y siempre, y voy para abajo, compadrito. Ay, papel. ¿Y qué onda, mi estimado Paquito? Ok, pues yo soy Frank. Esperamos que estamos saludando aquí tu auditorio. Y esperamos que nos esté escuchando muchísima gente, que le gusten nuestras rolas. Yo toco el acordeón y vamos al acordeón. El órgano, ¿de cuáles órganos estamos hablando? Los teclados. Yo pensé que del cuerpo, hermano. No. Teclas. A ver, mis queridos amigos, antes que nada, ¿recuerdan las redes sociales a toda nuestra audiencia por ahí que nos están escuchando? Bueno, mira, la página de Facebook es Patada y Cos Oficial. Clarines Montes. La página de Twitter. Pueden dar a seguir. Es Patada Cos. @PatadaCos. Ajá. Y bueno, pues la de cada quien. A ver, cabrón. Individuales, por favor. Ah, bueno, Charlie. Me pueden encontrar en Facebook como Charlie Greg Patada y Cos. Órale. Gabo. Va a parecer muy repetitivo. Gabo, Patada y Cos. Y Frank, qué raro, ¿no? Los tres. A ver, cuéntanos, ¿ya cuántos ya iban de trayectoria ya como Patada y Cos? Ah, bueno, mira, como Patada y Cos, nosotros vendríamos teniendo unos 2 años más o menos, ¿no? Dos años. Ajá. La verdad es que cuando comienza este nuevo proyecto, esta aventura con una melodía llamada Bailando. Así es. Esta canción. Es la que estamos soltando ahorita de fondo, ¿verdad? La cosita Bailando. Exactamente. Esa canción, bueno, pues ahora sí que empezamos. Vamos a ver cómo se escucha esto. Nosotros venimos obviamente con una trayectoria musical amplia. Ya teníamos un buen rato en este movimiento desde la onda grupera, no sé si te acuerdas, allá en los 90s. Claro. Entonces, ahorita es una onda muy alternativa, con muchas variables, muchas variantes. Está entre la música de banda, entre la música de tuba, el acordeón, toda esta onda. Y pues vamos a hacer algo fresco, algo nuevo. Y eso es lo que precisamente es patadito, ¿no? Tratar de dar algo novedoso, algo fresco, a pesar de tanta competencia, tantos grupos que hay ahorita en el ambiente artístico, tratar de algo diferente. Siempre vas a mezclar lo mismo. A mezclar lo mismo, pero, pues, decir que estos son los de patadito. Ese es su sello. Claro. claro. ¿Y qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Más o menos, ¿qué estilo es en sí Patadicos? Bueno, mira, lo que la diferencia, por ejemplo, que podrás encontrar y que nos han preguntado muchas veces, oye, ¿qué onda con la música de Patadicos? Aquí lo padre es de que nosotros tres somos hermanos, ¿no? Así es. Entonces aquí se hace un buen equipo de fútbol, les digo yo. No, todos jugamos igual y valemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, si Charlie dice, oye, toca esto, ¿cómo lo ven? No, pues los demás lo platicamos, órale, te apoyamos. Entonces, al momento de que se luce Charlie o se luce Gabo, los demás jugamos para él, ¿no? En ese momento. No somos envidiosos. Entonces, por eso se escucha bonito y se escucha otro toque en la música de Patadicos, ¿no? Porque hay muchos que dicen, oye, pues ahí es el bajo y su grupo, o ahí, ajá, es el de la guitarra, exacto, y su grupo, o el vocalista es lo único que se oye bonito. Y acá no, tratamos de jugar todos, ¿no? Así es. Y cuéntanos, ¿es muy difícil formar ya el grupo así? ¿Es muy difícil estarlos buscando y todo el rollo o ya todo es por familia? Fíjate que desde que me acuerdo, hemos estado ahí calando con instrumentos. Yo recuerdo que empezaba el timbre. 5 o 6 años ya andaba ahí con la batería. Nosotros ya tocábamos rock pop en esa ocasión. No creo que tocábamos. Teníamos un grupito de rock y él tocaba ahí la batería. Y nada mal tocaba. Ya no me dábamos ahí su jaloncito de gringa. Pero desde hace mucho tiempo ya nos ha escuchado, sabe qué es lo que tocamos. Sí, es un concepto musical. O sea, tiene. Diferentón. De acuerdo a tu pregunta, ¿cómo llegar a esa idea musical? No es difícil. Sí, eso es muy, muy difícil. Si tú juntas un grupo de gente muy buena para tocar, va a haber muchos problemas. Entonces aquí ya tenemos como que la idea todos, porque nos conocimos desde muchos años. ¿Somos familia? Sí, no, pues sí. ¿Y por qué andas tan callado, mi estimado Gabriel? A ver, cuéntanos, Gabriel. Ando indispuesto, pero interpuesto. Es que no le prestan el micrófono. Sí, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Sí, que, a ver. Sí, no, va a ver, adelante, Chilaquín. A ver, mi estimado. Aviéntame. No, ¿qué pasó? Ahorita no. Ahorita un ratito te aviento lo que quieras, mi rey. Ah, no, ya me ando por ahí confundiendo con el programa, que quiero que también próximamente vean por ahí a través de Periscope, hace unos minutos más, estuvieron el programa Eclose con mi estimado, ahí con varios compañeros, que la verdad estuvo bastante bueno. Mi estimado Gabo, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que se han llevado ustedes ya como grupo? ¿Qué experiencias se llevan ya de ya esos 2 años? Cuéntenos. A ver. Cosas buenas y cosas malas. Más o menos, ¿qué quieres saber exactamente? Experiencias, si los fans, si los fans ya son un poquito más diferentes, vaya, desde niños, adultos, adolescentes, ya señoras de tu edad, mi estimado amigo. Y la canción se llama Table Dance, ¿no? ¿A cuál tipo de niños? Ah, por supuesto, ¿verdad? Tienen por ahí una propuesta para todas las chicas entre 18 y 30 y siempre por ahí más o menos, que andan buscando por ahí porque próximamente van a sacar su nuevo videoclip. ¿Ya tienen fecha para poderlo grabar? ¿O qué onda? ¿Ya les dijeron por ahí? Más o menos 15 días ya están grabando el videoclip de Table Dance, pero vamos a dar la fecha. En redes sociales y por supuesto me la van a dar aquí exclusivamente para el chagrupero, ¿verdad? Y papel. Y cuéntanos cómo es el casting, qué es lo que van a hacer las chicas, cuéntanos un poquito. Pues de hecho ahorita ya está en proceso el casting, ahorita los dejamos para mí que las chicas por venir aquí a la entrevista, pero ahorita vamos a regresar ahí, es en Tony Music, la calle Espacio de las Fresas, el número no sé, pero es Tony Music. Regresa. Así es, ahorita corroboramos. Frente del estadio José León Chávez. Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a ir con el temita? Ya para que la gente se ande aprendiendo hoy, por supuesto, hoy lunes, inicio de semana. Y ahorita vamos a estar echando un poquito más cotorreo porque yo también tengo anécdotas con ustedes que compartí hace poquito en San Miguel de Allende. Así es que a mí no se me olvida de todo lo que hemos cotorreado dentro, que andamos por ahí en carro echando un buen desmadre. Que por cierto, así es. ¿Qué les parece si nos cantan un pedacito del Table Dance y ahorita lo soltamos, ¿les parece? Órale. Sale. 1, 2, 3. Estando yo con mis compas salimos a parrandear. No nos poníamos de acuerdo para saber dónde jalar. Pistando. cuando yo con mis compas salimos a parrandear. No nos poníamos de acuerdo para seguir el cotorreo. Yo decía que a la botana. Vamos al table dance. Vamos unas micheladas. Vamos al table dance. Yo decía que un barecito. Vamos al table dance. Yo ya quiero un privadito. Vamos al table dance. Y nos fuimos bien prendidos a seguirle al table dance. Y nos fuimos bien prendidos a seguirle al table dance. Ahí está, señores. Pues ya, aquí están mis compas. Por supuesto, ellos son Patada y Cos. Ay, papel, y ahorita regresamos y escuchen el table dance. Yo con mis compas salimos a parrandear. No nos poníamos de acuerdo pa' saber dónde jalar. Pisteando yo con mis compas salimos a parrandear. No nos poníamos de acuerdo pa' seguirle y cotorrear. No desea que a la botana. Vamos a table dance. Vamos unas micheladas. Vamos a table dance. Yo desea que un barecito. Vamos a table dance. Yo quiero un privadito. Vamos a table dance. Y nos fuimos bien prendidos. Y nos fuimos bien tendidos a seguirla al table dance. ¡Ya! Ya bien pedo con mis compas queríamos arremangar. No nos poníamos de acuerdo pa' saber dónde jalar. Ya bien pedo con mis compas queríamos arremangar. No nos poníamos de acuerdo pa' seguirla y cotorrear. Yo decía que a una cantina. Vamos a table dance. Vamos por unas amigas. Vamos a table dance. Yo decía que una loquera. Vamos a table dance. Quiero el baile de una güera. Vamos a table dance. Y nos fuimos bien prendidos a seguirla al table dance. Nos fuimos bien prendidos a seguir la table dance. ¡Yeah! Pues ya estamos de regreso por ahí, acabamos de escuchar ni más ni menos que a mis compas ni más ni menos que, por supuesto, Patada y Cos. Y cuéntenos un poquito de quién es bajo la composición de ese temita, cuéntenos. Uy. Cuando estaba en la universidad, cada mes. Así es. ¿Y cuándo, cómo se te ocurrió esta? Es que yo decía aquí a la botana, ¿eh? Y otro compañero que al, no sé, al barecito. Así en es. Aquel tiempo había un bar muy nombrado. Sí, sí, sí, sí, no, dilo. El aguizote y todo eso decían. Pero también se puede decir eso. Sí, todo dile, todo dile. Y bueno, entonces yo decía, vamos al restaurante. Así es. Órale. No, hombre, no, pero está. Es mentira. ¿Tú eras el sonsacador? No. Sí, no. Mi Gabrielito, no, hombre. No uno como compositor tiene que buscar muchos. Sí, ¿verdad? Así es. Y por ahí, el paso del zombie, ¿de quién es composición? Esa también es Gabriel. No, hombre, Gabriel, ya párale. Y va a decir que una noche estuve viendo la de la Guerra Z. Ándale. Y el Vero Petit es el alacrán, que le mandamos saluditos. Ándale, casi. No. Y ya se le ocurrió la rola. Dice, ay, ahora va a ser la del zombie, ¿no? después de haber ido al table dance, me levanto bien crudo los chilaquiles. La rematas. Chilaquiles, gracias, gracias. Así es, sí. Y cuéntanos dónde se va a estar rodando este nuevo videoclip, por supuesto, el Table Dance. Fíjate que va a haber varias locaciones. Ajá. Se van a tomar aquí en Irapuato, algunas van a ser fuera también aquí en Irapuato. Así es. Y va a ser en una, el musical de Patadico va a ser en la plaza comercial. Wow. Entonces, así como me lo había platicado, ¿verdad? Así es, entonces así un día ustedes a lo mejor van a ir pasando por alguna de las plazas de aquí de Irapuato y van a decir, que no están bajando los prometos y todo, y se van a poner los de Patadico, se van a poner a tocar, y se va a estar grabando el video para el musical, se va a grabar en una plaza, entonces ustedes lo pueden conocida, ¿verdad? De aquí de Irapuato. Ya les vamos a decir después dónde, para que se junte la mayor raza que se pueda, para que nos acompañe ahí. Órale, no, hombre, pues va a ser muy interesante. Así como me la estuvieron platicando, la verdad, va a estar sabrosón. Yo pensé que ya le iban a cambiar nuevas ideas, pero ya veo que sigue siendo lo mismo. Pero cuéntanos, también nos vamos a ir a un table dance, ¿verdad? No, hombre, ya se me ando apuntando porque... ¡Ah! Todo se me olvidaba. Ustedes dijeron que el chilaquil tiene que estar ahí. No, ya tu voz ya no. No, hombre, muy bien. Y cuéntanos ya individualmente, tus fans son desde cierta edad, mi estimado Charlie. Sí, pues desde los, no sé, desde que cambié el nombre, ahí pueden escuchar la música de Patadico. Pueden seguir por Facebook. Denle like a la página para que se enteren todo lo que vamos a estar haciendo, dónde nos vamos a presentar. También si quieren participar en el video, las chicas también ahí se enteran de todo. ¿Cuándo se cierra la fecha ya exacta de todo el casting de lo que llaman, mi estimado Paco? Yo creo que hoy vamos a estar con el casting, pero si se comunican o nos mandan por ahí algún mensaje por Facebook, igual las consideramos para ir. Vamos a estar el día de mañana. Lo que pasa es que se va a hacer la recopilación de... ¿2 días o 3 días? ¿2 días? Se va a hacer la recopilación del material, ¿no? De las chicas, para que tengan visto bueno las personas que tienen que hacer. Esta. Sin ofender a la que tenemos presente, que le mandamos saluditos a mi amiga Fanny. Todas las chicas pueden participar. De cualquier edad. Desde 40 para arriba, 50 para arriba, para abajo. De 18 para arriba. Ay, papel, hasta donde alcancen el timbre. Ya que tengan su IFE. Ah, las tuyas, Gabo. Más de 40 ya con este chile. ¿Sí? Ahí están, pues, señores. Otra cosa también que también quiero también preguntarles, ¿dónde se van a estar presentando, por supuesto? ¿Dónde sigue la gira del Table Dance? Mira, de hecho, lo próximo aquí en Irapuato es una presentación en La Leyenda. Así es. Estamos por confirmar el día. Vamos a estar con algunos otros artistas de Tony Music Records. Entonces, mandamos un saludo. Mis amores. Entonces van a estar ahí con nosotros también en esa presentación. Van a presentar su material. Va a ser con bombos y platillos, ¿no? La presentación de los artistas de Tony. Va a ser en La Leyenda, abierto para todo el público. Tienen que llegar bien temprano para apartar su, reservar su lugar, su mesa. Y pues van a disfrutar tanto de material como de canciones ahí. Se va a poner bueno la pachanga. Entonces, lo que viene después es la grabación del video. Después de la presentación viene la grabación del video. Y después tenemos algunas otras fechas, tanto de algunas ferias que tenemos por aquí cercanas. Ajá. En este caso, Silao. Como sí. Vamos a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. Ay, papel. Y van a invitar al chilaquil, ¿verdad? Pues... ya sí, empezaron, ¿no? A decir que no. No, claro que sí. Bueno, muy bien. Señores, pues antes que nada, de verdad les agradezco por haber venido aquí al show grupero. Esta es su casa, el día que quieran venir, pues ya saben, aquí se van a ser bien recibidos. Oigan, por ahí nos mandaron un WhatsApp que ahorita lo vamos a soltar ya ahorita en vivo para que lo escuchen, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Voy a ver quién silencio. Es. Vamos a ver. Muchas felicidades por su sencillo y aquí lo estamos escuchando. Muchos saludos de parte de todo Dulce Cumbia. Un beso para ti, para Patadicos. Ahí está, lo acabaron de escuchar. ¿Cómo ven? La mamacita de Ofelia. Saluditos, ¿verdad? Saluditos a las chicas. Así es. Un abrazo, un beso para. Por eso a todos, así es, ¿verdad? Así es. Nuevamente las pueden recordar. ¿Dónde está la dirección exacta para que vayan al casting? Mira, el casting está desde ahorita. Ajá. Y va a estar hasta ahora la comida, sería Paseo Las Fresas, 94, ahí en el Irapuato, en las oficinas de Tony Music Records. O si quieren, si no pueden ir hoy, pero si quieren participar en un video, pueden hablar al 62-535-18. Así es. Y dicen, yo quiero todo con patadas, no es cierto. Yo quiero participar en el video y yo puedo ir en la tarde. Entonces, y con el señor, nada más que pregunten por Carlos de Jesús Hernández. Así es. Y ahí saluditos, van a tomar saluditos. Foto, les van a tomar un video y van a valorar, ¿no? Así es. Otra cosa que también les quiero recordar para que la gente ya me dijeron ya cuántos años llevan de carrera, ya me dijeron que están totalmente solteros, ya me dijeron que también se van a hacer al gimnasio ahí las pesas y todo el rollo, porque Paco es muy muy estricto en todo eso. No me falta que el chilaquín lo metan también y ya también le diga ya bájale a los tamales. Sí, ¿verdad? Es el interés, no todos los que se rodean, que se contagien, ¿no? Puros stripper aquí, puro chipping de ay papi. Por lo menos que se vean bien. Teléfonos de contratación para que los puedan contratar también ustedes. Sí, como no, así es. 462-62-535-18. Así es. Ustedes están bajo del sello de Tony Music Records, ¿verdad? Y le mandamos saluditos al buen Carlos, a mi compa Miguel Ángel y a todo el equipo que forma parte de Tony Music. Saludotes a aquel que se encuentre. Así es que, ¿qué les parece si ya nos despedimos? Esto fue el show grupero. Antes que nada, de verdad no quieren agradecer un poquito más a su querido público, que lo sigan apoyando. Díganme, mi estimado Gabriel, Charlie, Paco. No, pues muchas gracias por el espacio que nos diste y mandar un saludo a tu auditorio. Claro, gracias. Y, no, hombre, esa es su casa, mi estimado Gabo. Gracias a todo tu auditorio, Gabo Patadicos. Ahí está mi estimado Paco. No, pues yo quiero agradecer también ahí a Ulises. Claro, gracias. Su acompañamiento, porque nos la pasamos padre. Ya estamos esperando a ver cuándo va a ser el próximo. Claro, claro. Y a las muchachas del Secumbia le vamos a mandar un saludote. Están escuchando a Yanet y a todo el auditorio en general. Muy padre. Esperamos que nos estén acompañando en toda esta aventura. Así es que yo me despido, yo soy su compa Ángel Ulises, el chilaquín. Nuevamente me le vuelven a acordar a mi audiencia dónde nos pueden contratar, las redes sociales, por favor. Facebook, Patadicos Oficial, Twitter, arroba Patadacos. Ahí está. Ustedes sí responden, ¿verdad? Personalmente, porque lo dicen, no, que Fernando de Tal no está respondiendo. No, personalmente. Así es. Y próximamente me van a llegar con el regalito, ya con el listo y todo el rollo, para hacer algunas dinámicas, ¿no? Para que la gente se empiece a ganar todo lo que sea bueno, ¿verdad? De hecho, está en proceso ya el disco. Ajá, pues, así es. Vamos a traer unos partidos aquí en todo el tiempo. Órale, ahí está, señores, pues ahí está mis compas. ¡Patadicos! Muchas gracias, de verdad, estuvo muy bueno. Y esto fue el show grupero, yo me despido. Nos vemos, yo soy su compa Ángel Luis, es el Chilaquil, con permiso. Bien pedo con mis compas, queríamos arremangar. No nos poníamos de acuerdo pa' saber dónde jalar. Ya bien pedo con mis compas, queríamos arremangar. No nos poníamos de acuerdo pa' seguirla y cotorrear. Yo decía que a una cantina, vamos por unas amigas. Bien prendidos a seguirla al table dance. Yeah. Yo decía no tengo churrito. Vamos a hacer pole dance. Quiero un encantoncito. Vamos a hacer pole dance. Y nos fuimos bien prendidos a seguirla al table dance. Y nos fuimos bien prendidos a seguirla al table dance.